Simplemente Tango. Muy buenas tardes a todos. Acá estamos otra vez para acompañarnos mutuamente. Y vamos a hacer la apertura de Simplemente Tango, como siempre, ¿verdad? Con Carlos Gardel. Hoy tenemos Chorra, ¿no? Esta, si no me equivoco, es una... ¿cómo podríamos decir? Un adelanto técnico, una situación técnica, porque la orquesta que van a escuchar no lo acompañó en ese momento, en su momento, sino que esta orquesta, creo que es la orquesta de Alfredo De Angelis, que muchos años después hizo, como decía, una pequeña triquiñuela, digamos, técnica, para agregarle a la orquesta. Pero lo vamos a escuchar cantar a Carlos Gardel entonces, y este clásico, Chorra. Pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, que tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Y así un mes me desayuno con lo que he sabido hacer. No es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me rompiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra para Trini estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Por tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan Bueno, escuchemos esta versión de Carlos Gardel, muy linda, de Chorra, que, claro, tiene, sepan disculpar, como siempre digo, esa fritura de las grabaciones de aquella época, ¿no? No se olviden principios de la década del 30, la década del 20, qué sé yo. El adelanto técnico era bastante poco, digámoslo así, ¿no? Así que bueno, ese fue Carlos Gardel y de Enrique Santos Discépolo en música y letra, Chorra. Vamos a, en un momentito vamos a hacer el juego de hoy, ¿eh? El juego de hoy, tenemos la 2 docenas de churros rellenos del churro loco y la 12ª de facturas, de 13 facturas de panadería artesanal Mil Hojas. Así que para los que quieran ganar hidratos de carbono a todo trapo. No se retasen en llamar porque pueden ganar. Ya en un momentito vamos a hacer la pregunta, ¿eh? La semana pasada no se olviden que fue el cantor, ¿no? Vicente José Falivene. Bueno, auspició esta apertura de Simplemente Tango Oscar Bobinados, San Martín y Sarmiento, que mira, te bobina, te deja el motor feten feten. Son monofásico, trifásico, igual. Bobinado de motores monofásicos y trifásicos, Oscar Bobinados. Vamos a ir entonces a... ¿Dijimos a quién? A la última copa. Bueno, este es Jorge Falcón, que aquí nosotros lo tenemos siempre presente. Jorge Falcón, que cantaba con orquestas de Héctor Varela y otras. La verdad que fue un cantor, si bien lamentablemente tuvo muy poco tiempo, falleció muy joven, pero el material que dejó fue muy bueno. Lo escuchemos entonces, La Última Copa, con Jorge Falcón. Eche amigo nomás, eche beijer, hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar, es la última farra de mi vida muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará, ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febril la besará. Que es la última farra de mi vida muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidarla, y me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor de viento lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Bueno, esto fue La Última Copa. Y la verdad que cantaba, repito lo que dije, cantaba excelentemente bien, ¿eh? La verdad que sí. Así que aquí escuchamos a Jorge Falcón, dedicado a un amigo. A ver si la pesca alguna vez la radio y el programa, porque me dice, che, ¿cuándo vas a poner a Jorge Falcón? Jorge Falcón, pero no está. Saludo para Rizzo, Héctor Viejo, vamos. Que siempre escuche el programa y que, bueno, le hace bien escucharlo. Un saludo para toda la familia, que salga todo bien. Y vamos a ver, pueden llamar, pedir algún tema al 445-5800 y 445-5999. Una vez pregunté acá en el programa qué era el percal. Hoy vamos a preguntar qué es el arrabal. La pregunta es, ¿qué es el arrabal? Como los porteños tenemos fama de sanatero, es decir, sanata, hablar mucho y no decir nada, la definición tiene que ser justa, sin sanata. ¿Qué es el arrabal? ¿De acuerdo? Arrabal. 4455-800 y 4455-999. ¿Qué es el arrabal? Esto lo vamos a... En el transcurso del programa lo voy a seguir repitiendo para que no haya... para que lo vayan buscando o recordando. La última copa fue un tango de 1926 que fue escrito, compuesto por Francisco Canaro en la música y Juan Andrés Caruso en la letra. Canaro y Caruso tienen varios temas juntos, y la verdad que los versos son bastante aceptables, los de Juan Caruso. Es un hacedor de letras, no es un poeta, ¿no? Es un hacedor de letras, pero la verdad que lo hace muy bien. Tenemos el próximo, lo tenemos que Apuliese, ¿no? El Abrojito, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Creo, si no me equivoco, lo va a cantar Alberto Morán. Escúchenlo con la orquesta de Pugliese y Morán. Y además se lo bailan. Ahí va. Era un puñal que me habría de abrir esta herida

siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Muy bien, y ahí escuchamos Pasional de Soto y Caldara por la orquesta Osvaldo Pugliese y la voz de Alberto Morán. No tenemos más, ¿verdad? ¿Pugliese no? ¿O sí? ¡Ah, mirá qué lindo vals! Bueno, vamos a escuchar este cierre, digamos, auspiciado, este bloque auspiciado por Andino Sport. Joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la avenida Sarmiento, 3238 El Bolsón. Vamos a ahora entonces a escuchar este vals, que también se lo pueden bailar, por supuesto, una versión más de este vals desde el alma, pero ahora la orquesta Osvaldo Pugliese. Ahí va, ¿eh? Apareció desde el alma. Esta es una linda versión también, ¿eh? Vamos a escuchar en otras oportunidades otras versiones de este hermoso vals, pero hoy lo tenemos por Osvaldo Pugliese. A ver, ahora, para todos los gustosos de esta orquesta, que podríamos decir que es algo neutral, ¿verdad? No es ni del estilo de D'Arienzo, que podría decirse que algo tiene. No es el estilo Caló, tampoco es el estilo Di Sarli. Es una cosa intermedia, es algo intermedio. Pero tengo que agregar previamente que este vals de 1922, la música es de Rosita Melo y la letra es de Víctor Piuma Vélez y Homero Manzi. Nada menos. Así que, desde el alma. Pero ahora vamos a ir a esta gran orquesta que les comentaba recién, que es Alfredo De Angelis. Alfredo De Angelis, que, bueno, hay un video que hace un tiempo salió en televisión, en donde Alfredo De Angelis hace un dúo con, en piano, por supuesto, él era pianista, con Osmar Maderna, tocando un tema, pero verdaderamente imperdible. Seguramente en algún momento lo van a volver a pasar. Vamos a escuchar este primer tango, entonces, auspiciado por Forestal del Paralelo. Forestal del Paralelo SRL, de Sarmiento 3255, acá en el Bolsón. ¿Lo escuchamos? Lágrimas de Sangre, entonces, por la orquesta Alfredo De Angelis y Carlos Dante. Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirá. Tendrá para adorarte no sé cuántos, irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total no te interesa el que dirán. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu pan. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Lágrimas de sangre, entonces escuchamos por la orquesta Alfredo De Angelis y auspició Forestal del Paralelo, representante oficial de las mejores marcas de Vault, Hecho, Argentex, Kiel, Black & Decker, Bosch, Oregon, y otras. Servicio técnico especializado, repuesto todas las marcas. Sarmiento 3255, teléfono 4455-863, de aquí del Bolsón. Bueno, vamos a otro, con Alfredo De Angeli. Soñemos, soñemos, total no cuesta nada, ¿no? Vamos a escuchar entonces a esta orquesta que, como podrán, van a escuchar, tuvo varios cantores, pero muchos cantores. Hasta muy entrada, si no me equivoco, los años 90 o principios de los 90, Alfredo De Angelis tuvo su orquesta. Vamos a escucharlo entonces, Soñemos. Es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón. Pero no importa, vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres. Soñemos en la gloria de este amor. Soñemos que ya nada nos separa y que somos cual dos almas que nacieron para amar. Ay, soñemos que me quieres y te quiero. No importa que mañana al despertar tus besos se despidan de mis besos. Y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. Soñemos que me quieres. Mañana al despertar tus besos se despidan de mis besos y así nuestro embeleso morirá con nuestro amor. Bueno, Alfredo De Angeli, Soñemos, auspiciado ahora por Fierro, repuesto de accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. La pregunta del juego de hoy, la consigna es, ¿qué significado tiene? ¿Cuál es el sentido de la palabra arrabal? ¿Verdad? El significado de la palabra arrabal. Ustedes llaman al 4455-800 y 4455-999, juega con nosotros y puede ganarse la docena de churros rellenos del Churro Loco, las facturas, la docena de facturas de 13 facturas de panadería artesanal Mil Hojas, que está al lado pegadito a Vía Bariloche. Así que ya sabe, todavía tenemos tiempo, hace poquito recién empezó el programa, pero no se olvide. Dedicatoria, tango dedicado, qué sé yo. El domingo juega Boca y River, o mejor dicho, River y Boca. Va a haber el lunes una de repartijas de pañuelos, ¿verdad? Para algunos o para otros, ya veremos, ya veremos. Estos partidos vienen bravos, así que vamos a estar como sentados arriba de clavo Miguelito. Y vamos a seguir escuchando entonces a Alfredo De Angelis. De igual a igual. con Julio Martel en la voz. Alfredo De Angelis decía, vamos a ver las características de este Julio Martel. Ustedes van a escuchar y luego vamos a ver si tenemos alguna versión con la en la voz de, no de Martel, sino de Carlos Dante, que ya lo hemos escuchado recién, sí. Esa diferencia de cantores que tenía Alfredo De Angelis. Pero mejor lo escuchamos y de paso no se olviden, no se olviden de bailarlo. Ahí va, de igual a igual, Alfredo De Angelis, Julio Martel. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. Le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Bueno, este fue de igual a igual por la orquesta de Alfredo De Angelis. Vamos a cerrar el bloque de Alfredo De Angelis, sus cantores, con una carta auspiciada por el Bolsón Inmobiliaria, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones. Venta de viviendas industrializadas, Paraíso Sociedad Anónima. En Beruti, 450, local 2, teléfono 4498-918. Bueno, vamos a escuchar entonces este cierre de... Después viene el bloque Francisco Canaro que estamos preparando, que es la verdad espectacular, ¿eh? Una carta con Alfredo De Angelis también y Julio Martel, ahí va. Thank you.

Bueno, esta fue entonces Tita Merelo y la orquesta Francisco Canaro. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, vamos a escuchar ahora a Ada Falcón y este hermosísimo tango de Enrique Santos Discépolo, un tango dramático, pero que muestra la realidad. No es nada lo que los temas que toca el tango son exclusivamente la realidad. Alguien me decía una vez, no me gusta el tango porque es triste. Y yo le contesté, no, el tango no es triste. El triste es uno, no el tango. El tango muestra lo que en realidad es. Y nosotros como seres humanos, justamente lo que no queremos ver es la realidad. Así que cuando nos muestran algo así, enseguida lo rechazamos. Probablemente sea lógico, pero no contra el tango. Bueno, vamos a escuchar a Ada Falcón, cuya historia también, esta letra pareciera que estaba escrita especialmente para Canaro, ¿no? Ustedes saben que Canaro era casado, que Ada Falcón había tenido una historia amorosa con él y él, bueno, no se comportó muy bien. No vamos a contar la historia completa porque no, tampoco viene al caso. No se comportó muy bien, pero este tango muestra en parte esa historia. ¿Lo escuchamos? El tango se llama Secreto, por la orquesta de Francisco Canaro y Ada Falcón en la voz. A ver si es así, ¿eh? Que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Ventarrón que dejaste en tu furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos ya ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla como una oración. En un bárbaro horror de problemas y atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más fiel, ni puedo ser mejor, vencido por su hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer, la vida destrozada, y espanta mis ojitos todo el lujo que te da. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enlujó, la seda de tu piel. Que me mete y al latir florece con mi perfidia. Resuelto a borrar con un tiro mi sombra maldita que ya es obsesión. He buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma se afloja en traición. No sé si merezco este oferodio, pero en cambio he llegado a saber que es mentira que yo no me mato pensando en mis hijos. No lo hago por vos. No puedo ser más bien, ni puedo ser mejor, vencido por el hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer, la vida de tratar, y ante mis hijos todo el lujo que te da. Puedo reaccionar, puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me enlujó, la seda de tu piel, que me estremece y al latir florece con mi perdición. Bueno, qué grabación, ¿eh? Del año, yo creo que Matusalén recién había muerto. Bien, pero de cualquier manera se escucha esa calidad de voz, si bien aguda, que era lo que se acostumbraba en esa época de las cantantes, de las mujeres, cantaba muy bien. Me refiero a Ada Falcón, que cantó Secreto con la orquesta Francisco Canaro. Vamos a ir, sí, a la pausa comercial. Antes le decimos que la pregunta, la consigna de hoy es, ¿cuál es la definición de la palabra arrabal? Arrabal.

candombe, candombe negro, noticia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, sí, era Raúl Verón entonces con la orquesta de Miguel Caló y cantó este candombe llamado, entitulado Azabache. Bueno, vamos a dar los últimos. Tenemos media hora, así que el que llame, vamos a hacer una cosa, el que llame ya, ahora, y conteste arrabal, ¿qué si quiere decir arrabal? Se lleva una docena de churros rellenos del churro loco. Digamos, no hay que esperar al final nada. El primero, 4455-800 y 4455-999. Contesta correctamente, se lo gana y listo. Vamos a... Tenemos para escuchar... Pero bueno, vamos a esperar que... Que haga su... Tenemos ahí, ¿verdad? ¿Algo? No. Tenemos ahí, sí, tenemos. Si no, vamos a buscar acá. No, otra vez no, no. Ya hoy ya lo tenemos bastante... complicado con Pugliese. Carlos Di Sarli. Pero vamos a ver. Ahí no tenemos algo que yo quería escuchar. Sí, Carlos Di Sarli. Vamos a ver. Sí, vamos a escuchar a Di Sarli. En ese que está ahí. Mientras yo busco Cascabelito. Sí. Y Cascabelito. A ver qué. Tenemos algo más después de Isarle, porque la verdad que vale la pena escuchar esta orquesta, es hermosísima. Así que lo escuchamos, ¿te parece? Ahí está. Tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Thank you. Cascabelito, entonces, dijimos, por la orquesta Carlos Di Sarli. Y Julio Claro Peluquero, que está en la Avenida San Martín, 3580, teléfono 498-585, tenés que pedir turno. Y Carol, hace extensiones, color, forma, también en San Martín, 3580. Repito el teléfono, 4498-585. También un agradecimiento por la colaboración con Simplemente Tango, el auspicio principalmente. Y vamos a escuchar otro tema de ahí, de Carlos Di Sarli. Elegilo vos, porque acá todavía tenemos un momentito. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Bueno, Adiós te vas. Este es un, también es un tango con la orquesta de Carlos Di Sarli. Quizá el título no tan conocido. Vamos a escucharlo, a ver. Y el invierno llama con voces sigilosas al hacer vendré encendida las voces del recuerdo, y desde el último andén te llamaré. Bájate aquí, bebe esta copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren peregrino por el viejo camino, más allá del dolor, más allá de tu amor, más allá del destino. Corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano entras a mi mano llenando el andén. Orquesta, Carlos Di Sarli, y la verdad que vale la pena. Aquí estoy esperando algunas Patotero Sentimental. Mirá qué lindo, Patotero Sentimental por la orquesta Carlos Di Sarli. ¿Lo escuchamos? Patotero Sentimental, Patotero, Rey del Bailongo, Patotero Sentimental. Ahí va, a ver. Thank you.

¡Qué grande! Pero da gusto escuchar esta orquesta y estos temas, ¿verdad? Así que, tangueros, hoy estamos de parabienes, pero vamos a seguir, no tanto hablar, vamos a seguir escuchando. Ahora pasamos al otro bloque, al bloque de Ángel Vargas y Ángel D'Agostino, que fueron, se llamó en su época, los dos ángeles del tango. Bueno, vamos a escuchar a Ángel Vargas y Ángel D'Agostino en este tango que no es tan clásico en su voz, ¿no? En su voz y en la orquesta de D'Agostino. Pero vamos a escuchar Ahora no me conoces para todos ustedes. Del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino, y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud. Aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Y te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Algún día llorará todo el daño que me hace, y te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Qué bárbaro, la verdad que vale la pena. Bueno, terminamos con la consigna de hoy. Hasta después del próximo tema pueden llamar al 4455-800 y 4455-999 y contestar cuál es el significado de la palabra arrabal, para ganar una docena de churros relleno del churro loco o la docena de facturas, de 13 facturas, de panadería artesanal Mil Hojas. Repito, 4455-800 y 4455-999. Parece que hay viento, ¿no? Y fuerte, mamita. Bueno, traiga otra caña para ver si se pasa el viento. Ese es el tango que va a cantar ahora Ángel Vargas con la orquesta de Ángel D'Agostino. Thank you. hay otra caña quemada que tengo seco el garguero, porque si me acuerdo de ella, de pena y rabia me muero. Traiga caña con pimienta para un hombre que lloró, para poder ir ahogando las penas que siento yo. Yo no creo en los amores, ni en hombrías, ni en placer, ni en lágrimas de mujeres, ni en la palabra de honor. Pa' mí no tiene la vida nada que valga la pena, cuando se pierde pa' siempre la madre buena. Este fue Trae Otra Caña. Ahí tenemos la versatilidad, ¿verdad?, de este cantor que puede cantar un montón de obras ¿cómo podríamos decir?, tanto dramáticas como un poco más cómicas o bufas, como se le llama en la ópera, más de actualidad, más filosóficas. La verdad que es fue un gran cantor, con una vocecita no muy poderosa, pero con una interpretación verdaderamente interesante. Bueno, vamos a dejar entonces vacante y lo vamos a dejar para el próximo jueves la pregunta, porque queremos saber cuál es el significado de la palabra arrabal. Anótenselo y el jueves que viene llaman aquí al 4455-800 o al 4455-999. De primera nomás va a ser esa pregunta. Pero además vamos a tener otros premios y le vamos a hacer otras. Pero vamos a ver si podemos poner algún tema, alguna cosa así para que ustedes... Pues parece que más se guían por lo que escuchan. En música, quiero decir, o alguna interpretación de algún cantor, algún tema. Pero es bueno también ir, ¿cierto?, mechando con algún conocimiento general de tango. La verdad que sí. Bueno, de todo lo que tengo acá, te digo la verdad, bajó un 50%. Así que, qué sé yo. Vamos a ver qué podemos escuchar. ¡Ah, mirá! Es un tango que a mí me gusta mucho y espero que lo podamos tener acá por la orquesta de Francisco Canaro. Es un tango que en esa época se recurría mucho a la música española, al cuplé, ¿no? Es una forma, digamos, estamos hablando de la década del 30, quizá antes. Se recurría mucho al cuplé para hacer tangos. Y este tango lo demuestra. Me refiero al tango poema. Eduardo Bianco y Mario Melfi hicieron la música y la letra. Y Mario Melfi y Eduardo Bianco, es decir, Eduardo Bianco hizo gran parte de la música en colaboración con Mario Melfi. Y Mario Melfi hizo gran parte de la letra en... digamos, con ayuda, podríamos decir así, de Eduardo Bianco. Así que la hicieron ellos, la fabricaron, la compraron, la vendieron y todo. Y lo va a interpretar la orquesta de Francisco Canaro de aquella época, ¿verdad? 13 días antes de la muerte de Carlos Gardel. Esto fue un 11 de junio del 35, esta grabación, con la orquesta de Canaro y Roberto Maida, que se usa mucho en las milongas. Es un tango muy, muy lindo para bailar, pero quiero lo principal de que quiero que escuchen, esta va a ser la despedida del programa de hoy de Simplemente Tango, hasta el próximo jueves, y quiero que escuchen esa influencia del cuplé, la influencia del cuplé en el tango. Es un poema de amor, podríamos decir así. En la primera parte no lo dice, entonces lo voy a decir yo. Dice, fue un ensueño de dulce amor, horas de dicha y de querer. Fue el poema de ayer que yo soñé de dorado color. Vanas quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás. Nido tan fugaz. Fue un sueño de amor, de adoración. La verdad, es un poema espectacular. A partir de ahí, va a comenzar el tango con la próxima estrofa, que dice, cuando las flores de tu rosa, bla, bla, bla, bla. Eso lo van a escuchar. Esto, repito, fue grabado un 11 de junio de 1935 en Buenos Aires, por la orquesta de Francisco Canaro, con Roberto Maida, uno de sus primeros cantores. Y nosotros nos vamos a despedir. ¿Hasta el jueves que viene? Bien. El jueves que viene, entonces, estamos con Simplemente Tango otra vez acá, para acompañarlos, vamos a contar algunas historias también, y recordar que todos los domingos, todos los viernes, perdón, primero, en Ricardós, que está ahí detrás de la oficina de turismo, justo frente a la Plaza Pagano, la milonga organizada por Pedro, a partir de las 23 horas aproximadamente, y los domingos, en Pasiones Argentinas, desde ya, a partir de las 22:30 también, en el primer piso, un lugar excepcional. Los dos, la verdad que el tema es estar presente con el tango, ir cada vez mejorando, cosa que se está haciendo. Así que, bueno, vamos hasta el próximo jueves en este poema tan lindo, y en la despedida de Simplemente Tango. Muchísimas gracias.